Mundofonías. Mundofonías. Människor och inte kön. Dina kvaliteter, du har tusen möjligheter. Människor och inte kön. Poeter och profeter och fallande kometer sjunger jämställdhet nu. Poeter och profeter och fallande kometer sjunger jämställdhet nu. Poeter och profeter och fallande kometer sjunger jämställdhet nu. Jämställdhet nu. Jämställdhet nu. Hola, saludos desde Madrid. Estamos aquí Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez comenzando este Mundo Fonías, una edición que además está dedicada totalmente al Festival de Forde, que tuvo lugar en julio en Noruega. Un festival al que tuvimos la suerte de acudir y disfrutar bastante. Así que vamos a hablar en este Mundo Fonía sobre el festival con algunos de sus artistas, también con la directora del festival, Hilde Björkum, y escucharemos músicas de las que pudimos disfrutar allí, in situ, en la ciudad de Forde, en Noruega. Efectivamente, pues tenemos preparado un programa especial dedicado al Festival de Forde y me temo que no va a caber todo en un programa, así que en la próxima edición de Mundofonías también dejaremos para entonces alguna entrevista. En este caso sí que escucharemos, por ejemplo, entrevistas con la gran cantora colombiana Toto La Momposina, con la que coincidimos por aquellas tierras nórdicas, y también con los protagonistas de un curioso proyecto que une músicas de Mongolia y de Cerdeña. Así que precisamente vamos a ir con ellos directamente después de haber escuchado, para abrir el programa, la música de Ode, que es un trío en el cual participa una de las intérpretes que también ha estado en este festival de Forde, Emilia Amper. La escuchábamos en solitario hace poco y aquí la tenemos en este trío junto con Ole Linder y Dan Svensson, tres músicos destacados de la escena folk e inquieta de su país, de Suecia. Como digo, se llaman Ode, que son las iniciales de Ole, Dan y Emilia. Y vamos a continuar, como digo, con esa combinación súper curiosa de música de Cerdeña y de Mongolia, esos cantos guturales profundos que se funden en el proyecto Nomadic Voices. De hecho, al terminar de escuchar las entrevistas de los intérpretes de Mongolia y de Cerdeña, escucharemos una pieza inédita grabada en el Festival de Fez en Marruecos, que gentilmente el productor de este proyecto, Sabino Martiradona, nos ha hecho llegar. Pero de momento nos vamos con el canto Humi, ese canto difónico de Gansorik N, uno de los dos intérpretes mongoles que participan en ese proyecto. Mi nombre es Tsotkerel Serendava. Soy cantante de Humei, el canto difónico de Mongolia. Toco diversos instrumentos musicales de Mongolia. El violín de cabeza de caballo, el Morinjur. El laúd de dos cuerdas, Tofshur. Y la flauta, Tsur. ¿Cómo ves esta combinación de la música Humei, de los cantos de Mongolia, con esa otra música que procede de miles de kilómetros de distancia, los cantos a tenore de Cerdeña, como el concierto de Nomadic Voices? En esta música hay algo en común, en la voz, y es la forma de cantar, de presionar, de contraer la garganta. Hay un color común, podríamos decir, que se convierte en un lugar de encuentro para también poner en común estos repertorios y nuestra música, y de esta manera, poco a poco, tocando y cantando juntos, nos hemos encontrado, hemos mezclado cosas y hemos hecho nuevas composiciones. Háblanos sobre el repertorio. Nos gustaría saber acerca de los temas que tratan las canciones y también en qué situaciones y en qué ocasiones se cantan. En este concierto que hemos hecho con los cantores de Cerdeña, hay diversas clases de repertorio. Algunas de ellas pertenecen al repertorio de canciones cortas tradicionales que llamamos Ardindu. Otras pertenecen al Maktal, el canto devocional mongol. También hay composiciones de Gansurik, el otro intérprete mongol. Otra de las piezas pertenecía a la música clásica de Mongolia. Así que, por ejemplo, entre las canciones hay una que se llama Drun Astehayun, y es una especie de oración de un caballo. Otra se llama Humi Maktal, es una canción devocional de canto Humei, Gansuri, que escribió la letra. Y en esa forma de Maktal, él canta su amor por el canto Humei, su respeto por esta técnica vocal. Otra llamada Hanhuji es el nombre de una montaña en la cordillera de Altai, en la provincia occidental de Mongolia. Y en fin, pues se canta acerca de diversas temáticas. Muchas gracias, ha sido un placer conversar con vosotros. Después de escuchar el canto Humei de Gansurik y la conversación que manteníamos con Serendava, el otro intérprete de Mongolia, nos hemos ido con otra parte de este proyecto de voces nómadas, Nomadic Voices, que pudimos ver en el Festival de Forde en Noruega, al cual estamos dedicando hoy el programa. Es la música de Cerdeña, ese canto a coro tan particular, canto a tenore y también llamado Cuncordu, cuando es de temática religiosa. Pero bueno, eso mejor que nos lo cuente precisamente Piero, uno de los componentes del grupo que junto con Sabino Martiradona, el productor de este proyecto, también charló con nosotros en la ciudad noruega de Forde. ¿Cuál es el origen de esta idea de Nomadic Voices? ¿Cuál es el origen de esta idea de voces nómadas, Nomadic Voices? El origen de esta idea es de un productor francés, y también Sabino Martiradona, nuestro productor, y Joani, el agente de los cantantes de Mongolia. Y decidieron fundir juntas las voces de Cerdeña, las voces de Mongolia, por su similitud en el modo de cantar, de hacer el canto gutural. ¿Vosotros conocíais la música de Mongolia anteriormente? Sí, habíamos conocido otros grupos de Mongolia, que también vinieron por nuestro país, y también han cantado con Junjurtu, comenta Sabino, que también está presente en la conversación. En Alemania se encontraron en un festival hace algunos años. ¿Encontráis similitudes? ¿Qué cosas son parecidas y cuáles son diferentes entre vuestro canto y el canto de Mongolia? El canto a tenore en Cerdeña es muy antiguo, es arcaico. De hecho, por esa razón ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el único canto del mundo que se parece un poco al de Cerdeña es el canto de Mongolia. La única diferencia es que ellos hacen el canto difónico. Así que no solamente hacen un sonido gutural, sino también una especie de silbido que produce un armónico, una segunda voz, así que produce un acorde. No hay un canto armónico en el canto de los tenores. A veces dicen que cuando las cuatro voces están absolutamente afinadas, surge una quinta voz, la quintina. Así que quizá podamos decir que la quintina es esa voz armónica que surge en el canto a tenore. ¿Nos puedes hablar un poco del uso habitual y del origen del canto a tenore de Cerdeña? El origen del canto a tenore no se conoce. Es un canto, como decía antes, arcaico, muy antiguo. Es una forma primordial de música que probablemente, según los estudiosos, surge de la imitación de los sonidos de la naturaleza. De hecho, piensan y dicen que el bajo es la reproducción del mugido del buey, el contracanto es el balido de la oveja, samesuoke, que es como se llama en sardo, la voz que hace de contralto, es el silbido del viento. El canto está construido así. Hay una voz que hace, entona los textos, las poesías, y después hay otras tres voces que están formando un acorde, pronunciando frases sin sentido, bimba, lele, dildo y otras frases sin sentido que son solo para hacer música y formar un acorde. ¿De qué hablan las canciones? Las canciones hablan, depende de la modalidad del canto, hablan de amor, de los trabajos del campo, hablan de las cosas que han sucedido, incluso hacen de crónica. A veces incluso de política. Está también el canto religioso. En este concierto, por ejemplo, ellos han cantado dos piezas religiosas cuyo nombre es Cuncordu. El nombre de la pieza es Gozos y procede de un viejo estilo desde España, de los antiguos cantos religiosos que vinieron de España durante la dominación de Cerdeña, y es la otra, la segunda modalidad de cantos que se practica en Orosei, los cantos religiosos. Piero, muchas gracias, felicidades por el concierto. Sabino Martiradona, el manager que trabaja con el grupo, gracias. Y un placer hablar con vosotros en Mundofonías. Un día nos vemos por Madrid. Sí, con mucho gusto. Estáis invitados. Hasta ahí esa conversación con Piero Pala, uno de los componentes de Cuncordu e Tenore d'Orosei, y con Sabino Martiradona, el productor del proyecto que manteníamos en Forde, en la ciudad noruega, durante el Festival de Forde de este verano. Nos explicaban las peculiaridades de esa unión de voces mongolas y Sardas, un proyecto que está andando de escenario en escenario, pero que no tiene plasmación en disco, no está editado discográficamente, pero afortunadamente pues nos han hecho llegar una grabación de un concierto que tuvo lugar en el Festival de Fez en Marruecos. Vamos a ofreceros una pieza de esa grabación inédita para ver cómo suena esto conjuntamente. Era la pieza Turturino, una grabación inédita en directo en el Festival de Fez en Marruecos, de esta conjunción de voces de Cerdeña y de Mongolia, desde el Mediterráneo hasta el Lejano Oriente, con la participación de Kunkordu, Etenore de Orosei, por un lado, y de los intérpretes de Mongolia, Gansorik y Tserendaba. Y vamos a continuar con más intérpretes que estuvieron presentes en ese Festival de Forde. Por ejemplo, esta acordeonista Linda Guitry, que con su trío nos acerca una pieza titulada Tuk Tuk. Thank you. Oíamos a Linda Guitry, esta artista noruega, acordeonista. Oíamos su tema Tuk Tuk y ahora continuamos escuchando otra mujer noruega, en este caso es la que firma la programación del Festival de Førde, la directora artística Hilde Bjørkum. Estamos en la ciudad de Førde, en Noruega, y tenemos con nosotros a la directora del Festival de Førde. Ella se llama Hilde Bjørkum. We're going to talk with her a little bit. Vamos a hablar con ella un poquito acerca del Festival de Førde. First of all, antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Es siempre un placer estar aquí en tu hermoso país y en este festival tan estupendo. Felicidades también por la programación, la selección y el ambiente que se puede vivir en esta ciudad. Muchas gracias, es un placer teneros aquí. Es maravilloso tener tantas impresiones de nuestro festival de diferentes lugares del mundo. Es curioso ver cómo todo esto se está desarrollando en una ciudad no demasiado grande. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cuándo empezó la idea de hacer aquí un festival? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Bueno, realmente había algunas personas, algunos músicos, yo también, y habíamos viajado a otros festivales de fuera de Noruega. Y pensamos, ¿por qué no hacer un festival así en Noruega? Entonces había también un director de cultura aquí en esta región. Y también era muy interesante que las tradiciones locales eran muy fuertes aquí también. Hay un ambiente muy fuerte para la música tradicional. Y así que pues él había ido al festival de Kaustinen, que sigue existiendo en Finlandia, y pensamos, ¿por qué no hacer un festival así este año? Y dijo, pues sí, claro, tenía la misma idea que nosotros, así que fue decidido muy deprisa. Estaba muy seguro de ello, así que incluso él llegó a otro festival muy grande, una competición de folclore, y se subió al escenario y dijo que el próximo año va a haber un gran festival internacional de folk en Førde. Así que dijimos, bueno, pues podemos hacerlo. Así que nos dio algún dinero, dio dinero de la región, así que así pudimos empezar. Y desde luego se ha desarrollado mucho desde el principio. ¿Hace cuántos años? Bueno, esta es la edición 26. Empezamos en 1990. Supongo que sería un tipo de festival muy diferente desde el principio hasta ahora. No, realmente los objetivos son los mismos. Tener gente de todo el mundo que se encuentre aquí en Førde para hacer música, pero claro, es muy diferente. También porque se ha hecho mucho más grande y más profesional en todos los aspectos. Pero siempre hemos tenido aquí buenos músicos. Algo que es interesante y destacable, entre las muchas cosas interesantes que uno puede encontrarse aquí, es el hecho de que dais mucho espacio a la música tradicional noruega, a los músicos e intérpretes noruegos. Les dais un papel muy importante dentro del festival. Sí, es una de las ideas también del festival. Es muy importante para nosotros porque si no cuidamos de nuestra propia tradición, ¿cómo vamos a cuidar la música tradicional de otros sitios en el mundo? Tenemos esa responsabilidad también con la música de nuestra propia tierra. Así que cuando invitamos a gente de fuera, también intentamos dar al mundo algo de nuestra música local. Es también como una ventana, una muestra hacia el mundo. Y os soléis tener un tema en cada edición. Este año es Conexiones Mundiales. ¿Por qué? Bueno, porque he pensado que es muy interesante ver algunas similaridades de cómo se canta de la misma manera en diferentes lugares geográficos y culturales. Por ejemplo, en ese proyecto de conexiones vocales que tendremos esta noche en la iglesia, tenemos un grupo de 5 maravillosas cantantes de diferentes países de Europa que son muy fuertes en sus tradiciones. Pues en todos los países hay, por ejemplo, nanas, hay canciones tradicionales. ¿Cómo lo hacen? ¿Adornan de la misma manera o de diferente manera? ¿Hay escalas similares? Creo que es muy interesante ver cómo usan sus voces, su estómago o su cabeza. Hay aspectos muy interesantes. A veces ves similaridades muy bonitas en esta tradición oral de folclore. Así que es muy interesante, esa es la razón. Ah, vale. Pensábamos que sería algo relacionado con la situación actual de la crisis internacional. No tiene nada que ver con eso. No, este tema no tiene conexión política. Hemos tenido muchos temas otras veces sobre voces de mujeres, cosas así, pero este tema es muy artístico, es musical, es para profundizar en la música. ¿Y cómo elige a esos artistas? ¿Cuáles son los criterios para programar? Por supuesto, lo primero es la calidad. Nunca contrato algo en lo que no crea realmente y que sienta en mi estómago. Y claro, también necesitamos variedad de músicas que la gente no haya oído antes. También algunas cosas con las que la gente ya esté familiarizada. Tenemos muchos músicos que nunca han tocado en Noruega hasta ahora, y la mayoría de nuestro público no conoce a esos artistas, así que es muy bonito ser capaces de presentar y abrir a las personas a nuevas cosas. ¿Y cómo elegimos? Pues estoy trabajando en esto hace ya 26 años. Así que a lo largo de los años tenemos una red de contactos muy grande, recibimos toneladas de propuestas, más de 500 por semana. Así que intentamos elegir lo que creemos que es mejor para esta edición, para el tema y también para los diferentes sitios, diferentes espacios, porque tenemos 31 espacios diferentes en la ciudad. Se pueden albergar desde 2.000 personas. También tenemos clubs pequeños, museos, donde pueden caber 30 personas, también en la iglesia, sitios muy diferentes. Así que paso mucho tiempo pensando cuál podría ser el músico idóneo para este sitio. Así que es una de las partes muy interesantes de la contratación. Como llevas trabajando 26 años en esto, habrás visto cómo la música del mundo ha tenido un gran boom y ahora parece que está pasando un poco de moda en algunos países o en Europa. ¿Qué sientes acerca de esto en Noruega y en tu festival, acerca del público? No siento eso aquí, porque realmente la música del mundo está conectada pues con algo que viene de muy lejos, que es tradicional, y eso es world music. O algún tipo de mezcla. Pero tenemos aquí un perfil muy definido. Tenemos sobre todo músicos con instrumentos acústicos. No completamente, pero sobre todo. Y están haciendo su material tradicional. Así que también en este proyecto de conexiones les pedimos que hagan algo nuevo. Así que este no es un festival normal de músicas del mundo, que a lo mejor está un poco más de bajón. getting a little bit down. This festival is a little bit. Este festival es diferente de eso. We are very, very, very. Somos muy, muy diferentes. A la hora de programar con todos los sitios que tenemos y sobre todo instrumentos acústicos. Así que nosotros sentimos aquí cada vez más interés por el festival. ¿Cuál podría ser la más hermosa, maravillosa, fascinante actuación que hayas visto aquí en tu festival? Oh, ya sabes, todos los artistas que yo elijo son mis favoritos, así que es muy difícil. Por supuesto, Catherine Finch y Sekou Keita es fantástico. También Tris El Malumi de Marruecos. El proyecto Talent con artistas jóvenes es genial ver cómo se desarrollan. Nuestro talento nacional y con músicos de diferentes países y el proyecto de Vocal Connections. Estoy esperándolo mucho. Así que todos son mis favoritos, así que es muy difícil elegir. Ah, y por supuesto también las marionetas acuáticas de Vietnam. He trabajado durante años para traerlos aquí, traer 2 toneladas de equipo y 18 personas de Vietnam. Y es tan interesante. Así que también eso. Okay, Hilde, it's been a pleasure. Thank you very much. Muy bien, Hilde, ha sido un placer. Muchas gracias. Y seguiremos disfrutando de tu festival y de esta ciudad. Gracias, disfrutad. Gracias. Hemos ido a Totola Momposina, esta tremenda artista colombiana. Escuchamos ahora la entrevista que mantuvimos con ella en el Festival de Førde. Estamos en Førde, como dicen por aquí en Noruega, muy al norte, pero aquí hay bastante gente del sur. Estamos con Totola Momposina, la gran cantora colombiana, que ya desde hace mucho tiempo pues los oyentes de Mundofonías conocen y hemos disfrutado muchísimo con ella. Pues tenemos el placer de compartir también un ratito con ella para charlar acerca de, bueno, pues de las últimas cosas que van sucediendo con su carrera, como por ejemplo el nuevo disco Tambolero. Bueno, yo tengo una curiosidad, Totó, sí, la verdad, bueno, que es que me gustaría saber cómo se aprende en tu tierra la música tradicional. Sí. ¿Cómo se la aprendiste tú y cómo se está aprendiendo ahora mismo? Bueno, lo que pasa es que en el aprender, cuando tú estás dentro de la música, tú no aprendes a llevar el tiempo, a ser afinado, tener gusto musical, porque eso lo recibe uno dentro del proceso de crecimiento de la familia. Yo diría que cuando se hace música ancestral, eso es de familia. ¿Y esa manera de aprender en la familia se mantiene todavía en tu tierra? En este momento, por la violencia que está viviendo pues todo el país, ante todo en la costa, pues hay ciertos miedos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la música ancestral siempre se hace en la calle. No es como nosotros no tenemos aquí, que tenemos, ustedes aquí tienen cuatro estaciones, allá siempre es verano o invierno. Entonces el invierno es cuando llueve mucho, y cuando los pueblos están inundados, pues ahí existen las partes altas donde se practica la música, o hay la reunión de las comunidades, de las familias, porque allí todos los pueblos tienen, se manejan por comunidades grandes. Por lo menos nosotros allí en Talaigua todos somos Basanta, Vides, Durán, Mancera, Quevedo, Turizo, y esos todos son familia de nosotros. Entonces cuando hay esa clase de poblaciones, entonces ahí vale la redundancia del entonces, vale la pena el decir que las costumbres ancestrales se conservan. Por ejemplo, si yo voy a hacer una casa de palma, pues yo pongo una bandera roja en la puerta de mi casa, y eso significa que va a haber minga. Esa minga significa que va a haber un convite donde la gente llega y a ayudar a hacer la casa, y uno los atiende con comida. Uh-huh. Entonces, lo mismo sucede con la música. Pero cuando llega la violencia, llega el miedo, llega el ejército, entonces ya no se alteran todos esos conceptos de vida, y hay algunos que los han conservado, pero hay reservas, que si antes uno recibía el sol, pues ya ahora ya no, uno no va a recibir el sol, sino que se acaba a la 1 de la mañana. O sea que está vulnerado también esa parte de la danza. Y la música en este momento, cuando tú sabes muy bien que cuando hay problemas sociales, problemas de guerra, lo primero que se afecta es la música, porque la música es un elemento, una música cultural, es un elemento de unidad, y cuando el elemento de unidad tú lo rompes, entonces hay que volverlo a reintegrar. Claro. Entonces, esto que se está perdiendo en algunas zonas, que es esa transmisión dentro de la familia y de esta manera espontánea, ¿se está reconstruyendo de alguna manera? Claro que sí, ha ido surgiendo, solamente que las personas citadinas piensan que ser cantadora es así de fácil, que es aprenderse la retórica y tratar de improvisar, o de irse y mirar a los tamboleros cómo tocan el tambor, pero no, eso no es eso. Un tambolero o una cantadora tiene toda una mística, y esa mística no tiene que ver con los citadinos, sino con lo que uno comparte con la madre naturaleza. Entonces, pues si yo canto el pescador, pues tengo que saber qué es lo que hace el pescador y qué pasa con el pescador. Uno tiene que vivir eso para cantarlo con sentimiento, y no, se vuelve uno como un robot. No, eso no es así, eso es otra cosa. Totó, cuéntanos un poquito de este disco, pues que quiénes te acompañan, qué músicos, qué repertorio, mira, qué ritmos. Mira, este disco, nosotros lo podemos abrir, ¿no? Yo lo puedo abrir, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, es tuyo. Este disco nosotros lo hicimos acá, pero es de mucho de interpretación. Uh-huh. Entonces hicieron muchísimas tomas, muchísimas, y otras canciones que no estaban aquí, sino que estaban dentro de la grabación. Uh-huh. Y aquí aparecen las nietas mías que hacen coros. Entonces esto es una nueva reestructuración con una nueva presentación. Entonces nosotros aquí, realmente cuando hicimos el lanzamiento de este disco, Peter nos estaba descubriendo a nosotros y nosotros también estábamos descubriendo a Peter, ¿no? En su estudio nosotros inauguramos prácticamente los estudios de la Real World Records. Mm. Recordamos a nuestros oyentes que es Peter Gabriel de quien estamos hablando. Ah, sí, así. Gabriel, ¿no? Creo que lo dicen. Gabriel. Entonces aquí uno se ve, pues yo era una señora bonita, ¿no? Como que era una señora bonita, ¿no? Y lo que sigue siendo también. Ahorita no, porque estoy desbaratada, porque estoy muy cansada. Aquí se presenta, pues, todos los procesos. Estas son las gaitas, los tambores, uh-huh, las reuniones, cómo se conforma esa música. Esta es mi mamá. Se dan como informaciones más específicas y concretas. Uh-huh. Se volvieron a hacer voces de los coros, donde aparecen mis nietas ahorita, que son ya grandes. Una tiene 25, la otra tiene 21, Pablo Musa, y Oriana Melisa, que tiene 19 años. O sea que está impregnado de un nuevo sonido, mucho más fiel, porque antes pues estaban, sí, yo un joven y todos, pero ahora están ya con otra visión de la música, y ha sido pues el resultado de un buen trabajo. Para mí ha sido como diría yo, la sorpresa que recibe uno de cuando uno hace las cosas muy espontáneamente y después las escucha y corrobora lo que te dije al principio, que cuando uno hace el arte de uno de corazón, estudiado, sí, porque uno tiene que estudiar para cuidar su voz, porque yo fui al conservatorio a que me enseñaran a cuidar mi voz, no que me enseñaran el estilo de cantar. Porque eso fue lo primero que yo le dije a la maestra. Yo vengo aquí para que ustedes me enseñen cómo es que tengo que vocalizar mi música para pronunciar bien las vocales, para que yo siempre te mantenga mi voz, pero no que me enseñen, me vengan a enseñar a mí, porque yo no voy a ser cantadora de óperas, operetas y zarzuelas. Sin embargo, nosotros en nuestra familia tenemos una herencia de una tía abuela que ella cantaba óperas, operetas y zarzuelas allá en Mompós. Que de pronto lo puedo hacer, pero no. No, no. O sea que tenéis familia de buena voz. Sí. De buenos músicos. Háblanos, Toto, ¿cuáles son tus intérpretes favoritos, colombianos, cantadoras, cantadores, músicos? ¿A quién te gusta oír especialmente cuando te pones a oír música? Mira, cuando uno... Por eso yo digo que lo nuevo es lo viejo y lo viejo es lo nuevo. En el tiempo de antes, las cantadoras, eso fue también un tema que tuvimos con una profesora de canto. Las cantadoras, los buenos intérpretes, vienen por décadas y por tiempos. Las cantadoras de hace 40 años atrás no tienen que ver con nada con las cantadoras de ahora. Uh-huh. Seguramente por la violencia, inclusive hasta los versos son diferentes, porque hablan de violencia. Las de antes se hablaban era de la contemplación. Eran voces mucho más finas en el sentido de su interpretación, pero de mujeres fuertes, afinadas, como deben de ser, como uh-huh, las cantadoras de flamenco. Uh-huh. Así de simple. En este momento hay niñas citadinas que están mirando. No tienen la escuela de cantadoras, porque las cantadoras, las buenas cantadoras, se murieron. Y algunos conservaron. No ha sucedido como en África, que las Yarabí, por lo menos ellas pasan de generación en generación, así es, cha. Pues ahorita no ha sucedido porque en Colombia hay mucha televisión, pero una televisión perversa, una televisión no buena. No pasan la música que deben de pasar, no dan las informaciones verdaderas, entonces no es culpa de ellos. Y el Estado tampoco tiene interés en hacer escuelas, puede enseñarle a los muchachos la cultura verdadera de la música. La música hay que estudiarla, porque si uno va a escribir en el pentagrama, pues tiene que aprenderla a escribir y también desarrollarla para poderla leer y poderla interpretar, para evolucionar la música. Pero cuando se trata de los bailes cantados, es de saber por qué, por lo menos, si uno dice, porque hay muchos respuestas y preguntas en la música, ante todo en la de gaita, que dice, si fueres a la montaña y curura, curura es un pájaro que dice curura. Entonces, si fueres a la, ¿por qué? Porque la montaña es donde está, es donde lo cantan. Pero si una cantadora no sabe eso, pues ella no puede interpretar, el curura no lo puede hacer si fuera a la montaña, porque no sabe, porque no ha ido a la montaña ni ha oído, escuchado el pájaro. Pues nada, esperamos que la música siga inspirando respeto y buenos sentimientos. De eso es lo que se trata. Y desde luego tu música sí que lo inspira y nos encanta por eso disfrutar con ella. Muchas gracias, Toto. Bueno, gracias. De corazón y por estar de nuevo con nosotros en Mundofonías. Sí. Muchas gracias, Toto. Bueno, gracias. Esto ha sido el especial en Mundofonías del Festival de Forde en su edición de 2015. Como decíamos, fue el pasado mes de julio, del 6 al 10. Y allí estuvimos disfrutando y también queríamos compartir con vosotros un poco de lo que allí vivimos. Nos vamos a despedir con la música precisamente de Totó la Momposina, esta gran artista colombiana que estaba presentando su último disco Tambolero y con el cual nos vamos a ir precisamente con esa canción de la que hablaba, del pájaro curura. Así que nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Todavía nos queda alguna entrevista más del Festival de Forde y hacer algún repaso de otros festivales veraniegos y otras entrevistas que hemos ido recopilando, pero eso será en alguna próxima edición de Mundofonías. De momento, ya sabéis que podéis seguir con nosotros en nuestra página web mundofonías.com, contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Estamos en Facebook, en Twitter, como siempre a vuestra entera disposición. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que, como sabéis, se difunde a través de las 39 emisoras que lo emiten a lo largo y ancho del planeta. Como os comentábamos, os dejamos con la música de Totó la Momposina. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!